Continuamos compartiendo la tarde de tu radio, mi radio, la radio de todos. LU23 en www.lu23.com.ar y en www.patagoniaturismo.com.ar. Nos podés sintonizar y compartir la tarde con nosotros. Rápidamente te decimos cuál es el tiempo en la villa turística. Actual temperatura 8 grados 8 décimas, humedad 71%, viento en la región en calma. Bueno, y como todos los viernes nos visitan los integrantes o las integrantes, la verdad hasta ahora todas mujeres, che, yo soy un privilegiado, de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad del Calafate, Moira Sáez, Subsecretaria de Turismo, y Claudia Miranda están con nosotros. A Moira la conocemos, ya ha venido en varias oportunidades, así que Moira, buenas tardes, gracias por venir como siempre. Hola, buenas tardes, gracias a vos. No, por favor. Y Claudia Miranda, debutante por lo menos en el programa. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Todo bien, todo muy bien. Bueno, gracias por venir, gracias. Bienvenida al programa. Muchas gracias. La primera vez que venís al programa, ¿no es cierto? Es la primera vez que vengo a la radio, te diría. Nunca la había pisado en la radio tampoco. Bueno, nunca es tarde, ¿viste? Nunca es tarde. Bueno. Bueno, como siempre, charlando del turismo de Calafate, por supuesto, de todo lo que está pasando. Y hay como datos interesantes. Hablamos un poquito con Claudia, ¿te parece? Sí, Moira, cómo primero, no, y después vamos con el cierre de lo que ha sido el mes de agosto. Por supuesto. Claudia, contanos un poquito. Tu función, estás en informes de la Secretaría de Turismo. Estoy en la Secretaría de Turismo desde julio del 2001, o sea, bastantes años ya. Pasé por varias secciones, digamos, de la Secretaría. Fui integrante de lo que es el Departamento de Relaciones Públicas en su momento. Después fui jefa del Centro de Informes y volví a mi pasión inicial, que es la atención al público, porque me encanta. El primer amor, me encanta hablar. Es verdad entonces, ¿no? Que siempre uno regresa al primer amor. Sí, es verdad, es nada más cierto. Y bueno, lo que a mí más me gusta, como digo, es la atención al público, hablar con el turista, estar en contacto con la gente, eso es lo mío. Y bueno, mucho tiempo en la terminal, mucho tiempo también en la casita alpina, así que bueno, participando durante muchos años también de ferias, en congresos, así que bueno, bastante moviditos todos estos años durante mi paso, digamos, por la Secretaría, que espero seguir muchos años más, si me aguantan. Pero bien, bien, me gusta mucho lo que hago. Te agrego otra función que tiene, que es parte del Departamento de Marketing Online, el cual nosotros atendemos el Facebook institucional del destino en 5 idiomas, y ella es la que atiende la parte de portugués. Todas las consultas en portugués las atiende Clau. Sí, es mi segundo idioma. Yo viví 10 años en Brasil, así que estudié casi toda la primaria en Brasil por el trabajo de mi padre en su momento, así que bueno, es un idioma que gracias a Dios no me he olvidado. Aparte, cuando uno lo aprende de chico, eso no se olvida. Y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con la Secretaría de Turismo haciendo las traducciones para la página web, traducciones de folletería, de banners, y bueno, y ahora me toca también contestar todo lo que es los mensajes de Facebook que vienen de nuestros hermanos brasileros, que son muchos. Así es verdad. Y bueno, y obviamente la atención al turista brasilero me gusta, porque aprovecho para practicar el idioma en ese momento. Así que no, bien. Y está bueno porque aquellos que como en mi caso hemos trabajado mucho con brasileros, terminás conociendo qué es lo que les gusta, en qué hay que hacer hincapié, claro. O sea, cómo ganarte la confianza del turista brasilero, porque sabes qué es lo que le tenés que ofrecer, ¿no? El hecho de haber vivido en Brasil, conocés ya mucho más la esencia del turista que viene de este país. Sí, tuve la suerte con la Secretaría de Turismo de haber participado de las primeras ferias que se hicieron en Brasil. Con el Adventure Fair, por ejemplo, cuando íbamos con el camión, con el hielo, y ya uno notaba la gente, el entusiasmo que tiene, sobre todo ante lo que es los hielos, glaciar, nieve. A los brasileños les fascina, ellos tienen la suerte de tener las playas que tienen, pero obviamente siempre de alguna manera los atrae, claro, el tema de la nieve, del frío. Entonces, del buen bueno, vino, de la buena comida. Del buen vino, la buena comida también. De sí, divertirse, sí, sí, porque son extremadamente divertidos. Sí, sí, sí. No, es... sí, son muy divertidos. La verdad que es un turismo muy fácil de captar, porque ellos no tienen problemas, no tienen mayores problemas. Cuando salen, salen a divertirse. Salen a divertirse. A disfrutar. Sí, exactamente, sí. Nosotros siempre nos caracterizamos por ahí, el argentino, somos medio renegones, por ahí cuando vamos a algún lado. Ay, a veces no. Más que distendernos, estamos viendo a ver qué es lo que no, porque el vuelo, ellos no se hacen problema. Disfrutan del lugar cuando llegan. Si no hay nieve, bueno, ven la otra parte de la diversión del lugar. Así que no, la verdad que bien, este trabajo nos da muchas satisfacciones en general, yo creo que a todos, sobre todo los que tenemos contacto con la gente, porque nos da la oportunidad de conocer mucha gente, verlos cómo se desenvuelven cómo se en nuestro país, como claro, tal cual. En un lugar ajeno, ¿no? Sí, en sí, otro tal lugar. Cual, tal cual. Sí, la verdad que somos unos privilegiados y somos privilegiados de tener el lugar que tenemos, porque la gente así lo dice, y tenemos que aprender a valorar eso, valorar lo que tenemos, porque realmente mucha gente hace miles de kilómetros, montones de horas de vuelo para llegar hasta acá. Y un sacrificio, porque sacan, lo hablamos acá con Moira cuando vino, y yo les contaba que tuvimos la suerte de entrevistar a turistas directamente desde el glaciar, desde las pasarelas, no han salido al aire en el programa, en la radio, y de gente que como reflexión me decía una señora, que de profesión costurera, que pudo venir a Calafate porque hoy tenés la posibilidad, que Calafate no es exclusivo. Claro. Que ahora todos pueden venir. Porque ella dice, podés sacar financiado, podés viajar, hay planes, ¿no? Eso que vos decías recién, Claudia, que me parece muy, muy atinado y muy real, es lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso también la diversidad de gente que puede llegar a Calafate y puede conocer esto que es de todos los argentinos, ¿no? Exactamente. Hoy, vos sabés que lo que terminás de decir recién, yo comencé el programa haciendo una reflexión por algo que me tocó vivir y que, bueno, no fui el único, sobre que a veces somos muy poco agradecidos los que vivimos acá, ¿no? Porque escuchábamos a una señora, no voy a decir ni quién ni dónde, pero sí a una señora que se quejaba muy mal de Calafate. Y yo no sé si nació acá o no, creo que no, creo que vino después con el tiempo, como hemos venido varios. Yo decía, qué poco agradecidos que somos del lugar, ¿no? Porque aparte de quejarse de mala manera delante de turistas, porque hemos tenido turismo este invierno, y lo venimos hablando con Moira, con Laura, con todos los chicos que han venido. Ha habido turistas, ¿no? Este invierno en Calafate. Y es un modo de no cuidarlo, es un modo que un turista se sorprenda porque un habitante de la localidad habla mal del lugar. Sí, sí. Y es malo eso, no es bueno, es malo, es feo, es triste, ¿no? Porque yo a modo de reflexión decía, hay entidades, está el Estado, detrás del Estado hay personas que son ustedes, detrás de ustedes hay una decisión, detrás del privado hay gente que apuesta, que pone, hay un trabajo enorme para que un pasajero venga. Claro, y para que se vaya conforme. Y para que se vaya conforme, ¿no? O sea... volvamos a hacer hincapié en la atención, que a veces a nosotros mismos nos pasa, que entramos a un lugar y no te miran a la cara cuando te atienden, decís buen día cuando entras y no te contesten, vos decís, qué malo, ¿no? Porque es lo que le puede pasar a un turista, y el turista se va, vos te quedás. Claro, uno se queda, pero el turista se va, y se lleva esa mala imagen, esa fea imagen de decir, no... Es ponernos del lado del otro, cómo somos nosotros, cómo nos gustaría a nosotros que nos traten si vamos a otro lado. Yo he tenido... por ahí viajé de algunos lugares como Mar del Plata, donde me ha atendido una señora de muy mal modo atrás de una ventanilla corrediza, me tiró poco más un mapa por la cabeza y ni buenas tardes me dijo. La verdad que yo dije, la verdad que qué feo, porque en realidad nosotros también somos turistas en otros lados y tenemos que comportarnos de la manera que nos gustaría que se comporten con nosotros. Claro. El buenos días, el buenas tardes, el gracias. Y el tomarse el tiempo que sea necesario para explicarle e indicarle a cada pasajero lo que necesita saber, ¿no? Que no es que es un despacho de mapa, nada que ver, es una atención personalizada en el idioma que corresponde y dándole todas las indicaciones y sugerencias que necesite. Necesita. Sí, sí, totalmente. Sí. Por eso me pareció atinado lo que comentaba recién Claudia. Pensaba mientras hacías una reseña de tu historia dentro del turismo en Calafate, Claudia, que comenzaste a trabajar en turismo en Calafate en un momento en el que Calafate tuvo un quiebre, ¿no? Exacto. Muy importante, sí, años sí. Pocos años antes ya la inauguración del aeropuerto, Y pasaste entonces toda esta etapa de crecimiento y desarrollo que ha tenido, si bien son 14 años, ha sido realmente vertiginoso, Sí. digo, han sido vertiginosos los cambios en los últimos años, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ha notado. Uno lo fue viendo cómo fue, digamos, sumando tantas cosas, se fueron sumando tantas actividades nuevas también. ¿Y cómo ha crecido el Calafate en todos estos años? Hay mucha gente que por ahí viene y pregunta. Y la verdad que verlo, yo llegué acá en el 96. Y verlo de esa época a cómo está ahora es increíble el cambio, con todo lo que acarrea. La gente, yo a veces pienso que la gente se queja porque en realidad por ahí no le tocó vivir inviernos Otra etapa, realmente aquellos años difíciles. ríspidos, difíciles, donde era no teníamos gas, teníamos de tubo, no sabíamos si llegaban los camiones con el gas o no, y la leña, un montón de cosas. Y hay que ser agradecidos con el lugar en el que uno llegó, porque a lo mejor esa persona tuvo la suerte de llegar cuando ya estaba más o menos todo ya organizado, todo un poco más planificado para este crecimiento tan, no sé si desmedido es la palabra, en realidad fue un crecimiento vertiginoso que tuvo el Calafate y mucha gente eligió este lugar, inclusive viniendo como turista. Yo conozco muchos turistas que en algún momento estuve visitando ese lugar y me quiero radicar allá. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo conseguir una casa? Y esas cosas quiere decir que la persona cuando vino le gustó. Algo le tiene que haber gustado. No es que vino obligado, vino porque no le quedó otra. Entonces hay que ser realmente Sí, agradecidos porque totalmente. Calafate abre las puertas a mucha gente y estamos, como digo, en un crecimiento constante. Esto todavía no ha parado. Seguimos creciendo. Y yo particularmente lo viví, elegí quedarme acá. Yo nací en Río Gallegos, pero bueno, por unas cuestiones de la vida siempre me tocó vivir en otros lugares, otros países, otras provincias. Y elegí Calafate como mi lugar en el mundo, como dice O mucha sea, tuviste la gente. opción de elegir y Y elegiste elegí Calafate porque elegí este lugar para criar a mis hijos y para trabajar. Claro. Y me gustó y me gusta lo que estoy trabajando. A veces uno por ahí se queja un poco porque dice, pucha, al final nunca puedo tener vacaciones en verano, me gustaría. Pero en definitiva uno después extraña el lugar. Yo me ha tocado irme a algún lado y no veo la hora de volver a mi casa, a Calafate, a la gente, al turista inclusive, lo extraño cuando estoy muchos días trabajando. Entonces, está bueno eso, ponerse la camiseta del lugar, Sí, la seguro, camiseta del seguro. Sí, lugar, del sí. lugar donde uno trabaja. Sí, donde Yo, vos vivís y convivís todos los claro. días con toda la gente, tus chicos crecen, se Sí. desarrollan, ¿no? Y hacemos nuestro ámbito, nuestro lugar de vida. Sí, Que es seguro. así, es así. Integrando la sociedad como corresponde y con todo lo que eso implica. Como participando, siendo activos en la sociedad. Cada uno desde su lugar. Cada uno desde su lugar tiene que ser partícipe y no dejar pasar todo de lado, las problemáticas y todo, y quejarse nada más. Sino poner también un granito de arena. Y no solamente hablar quejándose, sino también Haciendo, haciendo. Es haciendo. así, tal cual. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a hablar con Moira para que nos cuente, nos dé ya definitivamente los números de agosto, ¿les parece? Bueno, Sí, dale. vamos, Osvaldito, breve pausa y venimos, ¿sí? En AM730 continuamos compartiendo Patagonia y Turismo. Bueno, continuamos con nuestras invitadas compartiendo la tarde de tu radio, mi radio, la radio de todos, y nos vamos a ver qué nos va a contar Moira con respecto a lo que ha pasado en este último mes de agosto. Bueno, tengo fresquitos los números recién terminados por el área estadística de la Secretaría de Turismo, primicia de tu programa. Muy bien. Lo que son los números de agosto, nosotros habíamos ya ¿Viste? contado Dijo de mi acá. programa, no de nuestro programa. Porque no, como no ve las fotos, no se involucra. Ay, Dios. No, bueno, ya habíamos contado que la primera quincena había cerrado 2,5 puntos por encima de la misma del año pasado. En la segunda quincena tuvimos un aumento de la oferta de las camas de 550 camas con respecto al año anterior y cerró en 40,36% la ocupación del 15 al 31 de agosto. El total del mes promediado está dando 39,98, o sea, casi 40% de ocupación mensual, contra un 38,60 de agosto del año pasado, teniendo en cuenta que la última quincena fue con un aumento de 550 camas más diarias de oferta. O sea, eso marca la diferencia, claro. Son algunos puntos más, ¿no? En vez de 1,39 está superando los 2 puntos porcentuales por encima. Bien. Y bueno, esto también trajimos los números que están cargados hasta el momento en la página de London Supply con lo que son las tasas de los pasajeros embarcados por aeropuerto, donde hasta el día 28 están arrojando 8.924 pasajeros embarcados, ya superando al año anterior completo por 1.190 pasajeros, y estamos hablando de que para el día 31 se prevé un récord. Si no es la mejor marca, va a estar ahí entre las mejores marcas de lo que es agosto desde la apertura del aeropuerto de Calafate. Oh, o sea, seguimos con la tendencia alcista con unos números que realmente son por demás interesantes, ¿no? Sí, desde ya. Ahí ves que esto no es una casualidad de un mes que se dio, que fue un número récord, sino que venimos con este movimiento en alza desde principio de año y se sostiene. Patagonia y turismo.